editan los juegos para la Sega Saturn? Muy fácil, ¿no? ¿En qué formato se editan los juegos para la Sega Saturn? Contesta esta pregunta y mándanos una tarjeta postal a la calle Isabel la Católica, número 20, concurso Game 40, 03007, Alicante. Games World House es tu tienda de ocio en Alicante. Una consola Sega Saturn puede ser tuya. Ahora disfruta de Game 40 aquí en tus 40 principales de Alicante. Luego te contamos mucho más. Justo abrir tu mente al poder de Sony PlayStation. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que penetre en tu mente todo el poder de la mejor consola de la historia. Ahora empieza Game 40. Pero recuerda, cuando abres tu mente al poder de Sony PlayStation, es muy difícil volver a ponerle el sabor. Mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Pero Luke, ¿quién viene? ¿Quién viene por nosotros? ¿Es Darth Vader? ¡Cállate, Chihuahua! ¿Qué va a hacer la Carmen Sevilla? ¡No, princesa, que no! ¡Que vienen los energúmenos de Game 40! Señoras y señores, con todos ustedes, Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Chicos, chicas, monstruos, monstruos, niñas, niñas, abejarucos, informáticos y demás especies e inferiores, ha llegado el momento de empezar Game 40, el programa más desquiciante de la radio, de los videojuegos, del anime y demás. ¿Y quién es más? Bueno, es igual. Chicos, aquí empieza Game 40. Di hola, Guillemator, y preséntala al resto de la peña. Hola. Pues ya lo ves, son las 9 y 2 minutos, por lo menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Bienvenidos, bien hallados, bien. ¿Estáis bien todo el mundo? Sí, muy bien. Ya veo que sí. Bueno, pues nada, aquí estamos los de siempre. Están los informáticos, que son Carlos y Manuel. Carlos Ulloa, Manuel Martín y Valden. Y está el monstruo de la última pantalla, Mup, para los amigos. Y estoy yo, Guillermo Héctor, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal si pasamos directamente al sumario y dejamos ya de pajarracas? Bien, chicos, pues como hace unas semanas, hoy vamos a tener una sorpresa para vosotros, y es que abrimos teléfonos a partir de ahora. ¿Los conocéis o os lo tengo que repetir otra vez? 913470782, 913470783, el teléfono de Game 40 para dar trucos a lo largo y ancho de estos 60 minutos. Aparte, en el programa de hoy vamos a dar muchas noticias interesantes y tendremos entrevistas muy potentes. En el día de hoy entrevistaremos ni más ni menos que la encargada de coordinación de software para toda Europa de Signoxis. Aparte de eso, tendremos a los chicos de Herbe que nos van a hablar de todo lo que pasa en España, en el mundo de la informática y del lanzamiento de juegos para esta temporada, finales de 1995, principios de 1996. Aparte, tenemos fatalities, noticias y demás. Para eso se encarga Carlos Ulloa de esas historias. Principalmente el Mortal Kombat 3 Ultimate y el lanzamiento en España del Dragon Ball Z 22 para PlayStation. Bienvenidos a Game 40. Game 40. Empezamos potentes, como lo hicimos la semana pasada, con la banda sonora original de Virtuosity. We'll be right back. mañana, son las 9 y 8 minutos, solo menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Me parece que a Mood le da un constipado porque últimamente no aparece por aquí. Me ha dicho que se iba por una pizza. Luego volverá, supongo, después de la entrevista que le vamos a hacer primero a la gente de Signosis, que están pasando por aquí. Se tienen que ir para Inglaterra directamente. Bueno, vamos a empezar ya recibiendo trucos interesantísimos. Por ejemplo, yo tengo guardado por aquí la sintonía del Mortal Kombat. Para ya dar la bienvenida a uno de nuestros colegas de Game 40. Y me parece que eres tú. Hola. Hola. Hola, ¿quién eres? Pues me llamo Iván. ¿Iván desde dónde? Desde Madrid. Desde Madrid. Me vas a dar un truco para Mortal Kombat, si no sé. Sí, para Mortal Kombat 3. ¿Pero qué versión? Pues la de Super Nintendo. La Super Nintendo, ¿ves? Sí. Dime. Pues mira, es para sacar un menú nuevo que se llama Call Stuff. ¿Y eso qué es? Pues mira, es para elegir unas nuevas opciones. Uh-huh. Pues entre ellas está para poner más tiempo a los fatalities. Sí. Para poner la pausa. Sí. Pues para jugar al Galaga directamente. Vaya. Y para ver los créditos del juego. No está mal. ¿Y cómo se hace? Pues mira, en la pantalla de opciones, en la que pone Study Options, pues tienes que pulsar arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, A, B, A. Y ya está. Y ya está. Y te sale directamente. A ver, repítelo para que la peña lo pille. Arriba, arriba. Uh-huh. Abajo, abajo. Uh-huh. Izquierda, derecha. Uh-huh. A, B, A. Muy bien. Y con eso ya te sale ese menú que se llama... Call es tú. Pues muchas gracias, tío. Oye, ¿Ara? Por cierto, antes de que cuelgues, sí. A mí me gustaría que dieras una opinión para los oyentes de Game 40. ¿Cuál es, para tu gusto, el videojuego del año 1995? ¿Del 95? Sí. Pues podría ser perfectamente el Donkey Kong Country 2. Donkey Kong Country 2 de la Super NES. De directamente. La Super NES. Muy bien, de acuerdo. Tenemos tu voto y lo apuntamos ya directamente. Apuntadlo por ahí, chicos, que esto es interesante y lo vamos a tener en la encuesta de hoy. Donkey Kong Country 2, lo tenéis apuntado en vuestro disco duro. Sí, Donkey Kong Country 2, 1. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. Nada. Vale, hasta luego. Adiós. Bueno, pues nada, yo creo que ha llegado el momento ahora mismo de escuchar más música en 40 en un segundo. Antes voy a hacer un breve avance de lo que tendremos en el día de hoy. Dos entrevistas interesantísimas. Una de ellas está a punto de caer porque ya están entrando en el estudio. La gente de Signosis, también viene de María Jesús López de Sony, que vayan tomando asiento, por favor, que se sienten y tal. Y la otra de Herbé. Eso será en un segundo, la gente de Herbé. Por cierto, en Game 40 tenemos cosas tan interesantes como esta. Es la música de un nuevo videojuego. Chicos, ¿habéis jugado al Rayback? ¿O al Rayman? ¿O al Rayman? Sí. Rayman directamente. ¿Y qué tal os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? A nivel gráfico, una maravilla. Una verdadera maravilla. Y luego el juego es un juego de plataformas como los demás, que, hombre, es interesante, pero para que le guste el género. ¿Qué más podrías decirme de estos chicos? Pues que está hecho en Francia, está hecho para todas las máquinas y probablemente sea el mejor juego que haya para Jaguar. Muy buena la versión de Jaguar y que utiliza muchísimos colores y a nivel de plataformas es un juego muy bueno. Lo que pasa que es eso, que se queda un poco ya en la teoría de plataformas antigua. Muy bien, pues vamos a escuchar un poquito de su música, ¿os parece? Venga. Hay 40 cortes de música y yo he dado precisamente con el de agua. O sea, maravilloso, Manuel, gracias, muy amable en todo eso. Vamos a ver si... Ahí está. Me había equivocado un número, tampoco es tanto. Evidentemente tiene mucho más cortes, por lo que he estado viendo de los 40 cortes, esto es el más largo. Tiene música muy interesante, Manuel. Muy buena. Por cierto, son las 9 y 13 minutos. Yo voy a dar paso a una de las llamadas que tengo retenidas por aquí y voy a que me den un truco y pasamos directamente a la entrevista, ¿os parece? Venga, vamos a ello. Hola, ¿quién eres? Hola. Hola. ¿Sí? Hola, ¿quién eres? ¿Yo? Sí, tú mismo. Ah, mira. Llamo desde Algeciras y me llamo Guri. Guri, desde Algeciras. Dime, ¿qué truco nos vas a dar? Pues es el Jurassic Park de Mega Drive. ¿El? ¿Perdona? Jurassic Park. ¿De Mega Drive? Sí. ¿De eso de qué versión? ¿Del año 1913? Pues es bastante antiguo, sí. Sí, venga, rápido, dímelo. Mira, en la pantalla de password ponéis NYUK, NYUK, o sea, NYUK. Sí. NYUK. Sí. Bien, luego pulsas esta y te vas a la pantalla de opciones. Ajá. Y tú haces lo que te dé gana, pero hay que ir a la pantalla de opciones obligatoriamente. Entonces le das a Start de nuevo y pulsas a Start. Entonces te sale una pantalla de opciones en la que puedes, entre otras cosas, mezclar las fases del actor y de Grant. Uh-huh. O sea que, por ejemplo, puedes meter al actor en una fase de Grant. No estaba de truco. Sí. Pues muchas gracias, tío. Un momentito. Dime. Tengo un amigo que ha probado el PC Football 4. Sí. Y vamos, dice que se ha colgado 4 veces en 2 días. ¿Cuatro veces en 2 días? Sí, que... Bueno, todavía no ha batido el récord, ¿eh? Entonces... Bueno, y una cosa que tengo tengo dos amigos y yo... Hey. Que votamos por Saturn, no es por nada. Que cada vez que escuchamos Game 40 nos dejáis verdes, macho. No, nos dejamos verdes. Nosotros no tenemos una posición directamente considerada. Lo que pasa es que hay que tener un respeto con las demás opciones. Y de hecho, si te acuerdas, trajimos directamente aquí ni más ni menos que a Carlos Juste, el jefe de software de SEGA, la semana siguiente de empezar el patrocinio de Game 40 de Sony PlayStation. Exacto. Y no las dejamos verdes ni de coña. Es más, es algo que se deja verde solo. Venga, Manuel, ¿ibas a decir algo? Sí, que nos diga el juego del año. Ah, sí, claro, por supuesto. Dinos el juego del año. Pues vamos, pues la verdad es que es muy difícil, pero yo creo que, por mi gusto, sí. Virtua Cop. Sí. Pero para la Saturn. Sí, sí, por supuesto. ¿Ya has jugado con él? Ya lo has visto, ¿no? Ya lo has jugado y te ha gustado, Manuel. Hombre, jugado no, pero es que lo he visto en cualquier tipo de cosas y es que me encanta, macho. Entonces, ¿te gusta la recreativa? La recreativa, en cualquier tipo que sea. De acuerdo. No, que tiene razón, que el Virtua... El sí. Virtua Cop está muy bien. Eso es verdad. Bueno, gracias, chico. Venga, vale. Hasta luego. ¿Te llamabas? Gui. Gui, muy bien, vale. Vale, Gui, hasta luego. Adiós. Tengo por aquí otra llamada que nos va a entrar directamente antes de la entrevista. Hola, ¿quién eres? ¿Eres tú? ¿Hola? ¿Ah? ¿Yo? Sí, tú. Soy Víctor, de Vigo. ¡Hombre! Víctor, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal? Bueno, quería lanzar dos fatalities. Venga, rápido. El primero, que la semana pasada hacíais vosotros un fatality a las empresas, así, porque no tenían cuidado a la hora de hacer la publicidad. ¿Ah? Pues sí. En este mismo programa, Sony, en el anuncio de la PlayStation, decía que Astro Golf y Power Soccer eran dos auténticos juegos de fútbol americano. O sea que... Ahí va, se nos habrá colado, porque... Sí, yo me acuerdo. Pues fatality... Espera, que nos metemos el fatality directamente. Bueno, vamos. Muy bien. ¿Qué más, Víctor? Bueno, otro que habréis visto, el anuncio de A la Delta y el barco de vapor, que nos deja bien. Sí, con el marciano ese. Sí, qué estupidez de anuncio, parece una estupidez. Los autómatas, claro, el anuncio no va dirigido a los que jugamos, va dirigido a los padres, pero bueno, ya es muy tarde para empezar a hablar de que las campañas de Navidad y tal para atacarnos, pero siempre están estos intelectuales y tal atacándonos y tal, sobre todo en Navidad, y especialmente en Antena 3. Y que ya está bien, además de que relacionen los videojuegos con los marcianos, con Robocop. O con el Mortal Kombat. Sí, fíjate que es lamentable. Y después, en una revista dicen que la Ultra 64 se va a retrasar aún más. Una revista bastante mala, por cierto, y bastante partidista. No, hombre, pero lo de la Ultra 64 todavía es muy difícil dar fechas, ¿eh? Nosotros estamos diciendo abril, pero podría retrasarse, o sea que... Probablemente se retrase. Que habrá que verlo, ¿eh? O sea, lo de las fechas, pues unos dicen unos, otras fechas, pero de momento no nos podemos fiar de ninguna, desgraciadamente, y intentaremos deciros ya algún día concretamente cuál será la fecha de verdad. Aún así estamos preparando un especial sobre Ultra con la gente de Nintendo, para que nos den, digamos, la información más actualizada sobre el tema, así que atentos. Sí, ojalá se retrase, porque eso quiere decir que no sacarán ningún parche, como estaban diciendo. Bueno, y para terminar, ¿habéis probado los juegos de fútbol para la PlayStation? ¿Alguno? ¿El FIFA 96 o así? El FIFA, sí. Jugamos también al Power Sport Soccer, que no sabemos si se llamará así al final. Ah, ¿y son jugables? El FIFA a mí, ¿qué quieres que te diga? Pero ninguno me ha entusiasmado nunca. El FIFA y el Power Sport estaba muy bien, lo que pasa es que tardan en salir todavía. ¿Y el Mortal Kombat 3? ¿Mejor que Tekken? A mí particularmente, sí. Para mí, evidentemente, no. Víctor, ya que no acabaríamos nunca con estos dos. Me gustaría que votaras por el videojuego del año, y espero que no me digas ahora, que me digas, ¿cómo se va a llamar el nuevo de la Ultra? El de Mario. Mario, se llama Mario Land. No, en el caso del Zelda, diría. Sí, el Zelda también. Me encanta, pero el Wipeout. El Wipeout. Muy bien, hombre, así se hace. Bueno, basta, que aquí no tenemos que ser partidistas. Sí, como el Charang. Yo no soy de Sony, perdona. A lo mejor la gente prefiere... Sí, a lo mejor la gente, como los que llamaron antes, prefieren que se les engañe con cosas como dice una revista, que Sega Rally es idéntico a la recreativa, o... Dejemos ese tema, Víctor, que es idéntico. Y para mí, mi gusto, Víctor, te tengo que decir que sí es idéntico, y es bastante parecido. No es idéntico. No, es le una falta resolución, los coches parpadean... Hombre, sí, probablemente sea el mejor juego de coches que va a haber para jugar en casa, Pero, Víctor, ¿tú cómo sabes que los coches parpadean? Porque sale en el vídeo que parpadea. Hemos visto la última versión beta y no es verdad. No, yo no digo que no parpadee la última versión beta. Digo que en el vídeo de última parpadea un coche. Entonces cambia de vídeo. No, le saltan los polígonos y todo. ¿Sí? No es verdad, de verdad, Víctor. Está muy bien, Mira, la semana que viene os digo en qué minuto está. Fíjate de nosotros, ¿de acuerdo? Fíjate que te ha ido bien hasta ahora, No, hombre, en el vídeo podría fallar un poco, pero nosotros lo hemos visto, estaba muy bien. No era un fallo de vídeo, era un fallo de que se le iban los polígonos al coche y se miraba la pista también. Uy, ya está radical, ya se ha puesto mejor la bandera. Mejor juego de coches en consola. No, estoy de acuerdo, pero no es igual a la recreativa. Eso es verdad. Ya. Víctor, chaval, hasta luego. Me parece que ahora mismo... Ahí está, un acople fantástico. Bueno, chicos, estamos en 40. Gracias, Víctor. Hasta luego. Nos vamos con la entrevista. Aquí está la entrevista que os habíamos prometido en el día de hoy. Vamos a tener aquí delante nuestros micrófonos a Karin Seeger, coordinadora de lanzamientos para Europa, y para acompañar a ni más ni menos que María Jesús López, nuestra compañera de Sony Computer España. Buenas noches a los dos. Hi. Hello. Espera, que te tengo por aquí, María Jesús. A ver, dime buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ahí estamos todos juntos. Bueno, vamos a empezar a entrevistar directamente a nuestra querida invitada de hoy, Caroline Seeger, que va a ser interesante preguntarle acerca de su compañía, porque no ha hablado en ningún momento de que esta chica trabaja como coordinadora de lanzamientos para Europa de Synopsys. Así que Carlos va a hacer las traducciones y tal. A mí me gustaría preguntarle a Caroline ¿Qué títulos actuales tiene ahora mismo? ¿Por qué se conoce a Synopsys en Europa y en el mercado de los videojuegos? I think the most important ones for the future are Crazy Ivan and Assault Rigs, which are going to be coming out at the end of January. We've got about 10 new titles coming up in the next 6 months. But DEFCON 5, Sentient, Chronicles of the Sword, they're all a different range of games, showing the real variety that Synopsys can produce. So they're the most important ones. And the currently titles that are now in the stores? Now in the stores, I think the best well-known ones are Wipeout and Destruction Derby. They're the ones that have been breaking all the records in Spain and also throughout Europe, and especially in the UK as well. It's been absolutely terrific, the kind of response we've had. We're astounded by it. Perfecto, pues un poco los títulos que hay ahora más importantes en el mercado son el Wipeout y el Destruction Derby, tanto para PC como para PSX, que digamos que están batiendo récords de todo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y los que hemos visto nosotros, pues sí, son de lo mejor que hay aquí. A mí me gustaría saber cuál es el futuro inmediato de la compañía, cuáles son los lanzamientos que van a tener dentro de poco, si no de cara a Navidades, pasadas Navidades, Synopsys. ¿Cuáles son los lanzamientos inmediatos que van a lanzar Synopsys? Yeah, again, DEFCON 5, which is a Synopsys and Millennium developed title. Sentient, Chronicles of the Sword, which is a really beautiful graphic game. And also Myst, which I think most people know from the PC game. That's going to be coming out on PlayStation in March. Pues los títulos son principalmente el DEFCON 5, que lo hacen compañía a la gente de Millennium. ¿Y qué trata ese? Es que le hemos olvidado saber de qué trata esos videojuegos. It's a space adventure game, but it's also got elements of shoot 'em up as well. So you've got to find puzzles and get out of a space development, and also you've got to defend that development as well. So you're shooting. So it's got both elements. Es una especie de aventura con, digamos, con elementos de estrategia, en la que tienes que construir cosas, desarrollar cosas, disparar también, o sea, digamos que un poco hacer una vida de minero y de explorador espacial. Muy bien, ¿qué lanzamientos tenía aparte de...? Aparte está el Myst, que sale por fin para Play, que ya era hora, después de la versión de Saturn y la de PC, sale por fin el Myst, etcétera. Y también está el Chronicles, que es un título muy bueno, que lleva muy buenos gráficos, y digamos que es lo más importante que saldrá así en estos meses. Bueno, a mí me gustaría que Caroline nos hiciera un poquito de la historia de Psygnosis. Right, Psygnosis is based in north of England, in Liverpool. It was set up a good, 10 years ago, in 1984, by two gentlemen. And it has since grown. It was taken over by Sony in 1993. And it really has grown tremendously since then. The development houses are doubling each year with personnel. And we've become the largest European development house. So from the very small beginnings, it's really built up over the last two years especially. Pues sí, pues se empezó hace de 12 años casi, en el 84, formada por dos caballeros y que empezaron sus andanzas en Liverpool, que es donde se mantienen hasta ahora. La empresa la compró Sony, cuando se metió Sony un poco en el mercado del software, la compró hace 3 años más o menos, en 93. Y bueno, a partir de ahí han crecido muchísimo, de hecho se duplican cada año, digamos que la gente que tienen allí dedicada a desarrollo, son en la actualidad la mejor casa de desarrollo en Europa y la más grande. A mí me gustaría que, desde luego, ya que desde una perspectiva de una empresa tan grande de programación de videojuegos, nos hiciera un poquito el análisis de hacia dónde va el mercado. ¿Qué tendencias van en el mundo del videojuego con unos soportes tan grandes como puede ser la PlayStation? The main thing we concentrate on at Psygnosis is sheer variety. For PlayStation titles, we're exploring all kinds of texts and locations and different games to appeal to the whole scope of the end user. So it's sheer variety. I mean, we're going to be going through all kinds of games. Aparentemente vamos a disponer de títulos para todo el mundo, o sea, títulos que sean interesantes tanto para el chaval que quiere jugar juegos de matar como para gente que quiera, pues, cosas más serias, con aventuras conversacionales. Digamos que el mercado se abre mucho más y entran títulos de cualquier tipo. Bueno, a mí me gustaría preguntarle por último que, ya que es una empresa que ha sido local y que ahora tiene, digamos que una configuración europea, ¿qué intereses tienen en cada uno de los lanzamientos que se va a hacer en cada uno de los países? We at Psygnosis think of ourselves as a pan-European company. We're not just a UK-based company. We think of ourselves as a European company and eventually a worldwide company with our offices out in America as well. So this is why so many of our games, we localize them, we translate them into the countries. Pues aprende, Psygnosis no solo que es una empresa local que esté basada en Liverpool o en Inglaterra, sino quieren ser europeos, incluso mundiales. Tienen oficinas en Estados Unidos y en toda Europa, en Francia, en Alemania, donde tienen incluso equipos de desarrollo. O sea, que digamos que el interés es ese, y para, digamos que para confirmarlo, quieren traducir los títulos, localizarlos. Hemos visto hoy el Crazy Van, que está doblado en español perfectamente, que lo han hecho directamente en Liverpool además, y es un esfuerzo, digamos, muy importante ese. Pues bien, pues muchas gracias, Caroline. Thanks a lot. It's a pleasure for the program. Hi, thank you. I'll try and learn Spanish. Voy a intentar aprender español. De momento ya lo he hecho con los juegos, no lo dudamos. Con ella. Y me gustaría ya, para finalizar esta entrevista, pues nada, tener, ya que nos ha acompañado, ya que está aquí María Jesús López, la de Sony, conocidos por todos, Computer España, y porque ya nos vino la primera vez hace unas cuantas semanas ya aquí en Game 40, pues me gustaría que añadiera un par de cosas que tenían en la cartera y que tenía ganas de decir. Madrid. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ante todo, y antes de que se me olvide, quiero enviar un saludo muy cordial a Víctor. Que me acuerdo de ti y te escucho muchas veces. No, siguiendo un tanto lo que Caroline ha dicho, efectivamente es la gran preocupación de Synopsis el poder localizar cada vez más los títulos en castellano en ese sentido. Y de hecho lo han demostrado pues con Discworld, que ya está a la venta y que lleva los textos en castellano. También Miss saldrá con los con textos en castellano, y vamos a ver si podemos pues dar unas sorpresas en un futuro muy muy próximo. Muchas gracias, María Jesús, y desde luego es un placer como siempre tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. En 40. Bueno, pues continuamos aquí en Game 40. Bueno, antes has oído el detalle, ¿no? Una consola Sega Saturn puede ser tuya. Simplemente tienes que contestar a esta pregunta y participar en el sorteo, claro. ¿En qué formato se editan los juegos para la Sega Saturn? Muy fácil, ¿eh? ¿En qué formato se editan los juegos para la Sega Saturn? Rápidamente una tarjeta postal y la envías a Games World House, concurso Game 40, en Isabel la Católica, número 20, 03007, Alicante. Oye, llévala en mano, date mucha prisa. Cuanto más participes, cuantas más cartas rellenes o tarjetas postales, mucho mejor. Una Sega Saturn puede ser tuya antes de final de año. ¿En qué formato se editan los juegos para la Sega Saturn? La pregunta es muy sencilla. Recuerda, Games World House, tu tienda de ocio en Alicante. Concurso Game 40. Isabel la Católica 20, 03007, Alicante. Puede ser tuya la consola, no te lo pierdas. En 40. PlayStation es el poder definitivo. Es un salón recreativo y la salita de estar en tu casa. En el momento en que la enciendes, te golpea justo entre los ojos e introduce en tu mente toda la potencia de sus 5 procesadores con chip tridimensional que generan 360.000 polígonos por segundo. Cuando te des cuenta, tu corteza cerebral estará frita. Ahora continúa escuchando Game 40 con todo el poder de la Sony PlayStation. Precisamente aquí tenemos un lanzamiento potente y su nueva música, la música del Crazy Van. Ni más ni menos que la música en exclusiva en Game 40 Principales. En Game 40 Principales, lo que me ha salido ahora mismo, Dios mío. La música del Crazy Van, el último lanzamiento de Synopsis para Europa, y es toda una exclusiva en Game 40 esta semana. Game 40. Bueno, chicos, son las 9:33, solo menos en Canarias. Estos son los 40 principales vía satélite. Mookie se acaba de comer la pizza. ¡Ay, qué rica la pizza! Sí. ¡Qué rica! Porque... no va a pedir. Oye, no querías, ¿verdad? No tenías hambre ni nada. No, no, no. ¡Oye! Hay una chica ahí fuera pelirroja. Nancy. Oye, ¿os importa? Yo, mientras preparáis la entrevista, yo charlo un poquito con ella y la voy calentando a la historia de entrar en directo. ¿Os parece bien? Venga, hasta ahora, ¿eh? Adiós, adiós. Adiós. Dios, qué morro tiene este hombre. Oye, tenemos a los chicos de Herbey mientras se están preparando ya y metiéndose los cascos ya en directo y se están colocando ahora mismo en la radio. Nosotros podríamos lanzar un poquito, recuperar la historia del fatality de la semana pasada, que nos hemos quedado colgados y que podríamos mencionarlo un poquito para que viene después de la entrevista. Sí, principalmente sobre las revistas, sobre todo hablar de las revistas de internet también, un tema que queríamos tocar, que no hemos tocado todavía, y también hablar un poco de la carencia de revistas que hay para consolas de 32 bits. Que solo hay una y que es Última, que está, hombre, Última es como revista, es bastante buena, lo que pasa es que solo hay una. Que el que quiera dos revistas y quiera comprarse dos al mes, pues no tiene. Es verdad, de hecho esta franja comercial de que habla de las consolas de última generación, en este momento, por causas de la vida, la está cubriendo una excelente revista que se llama Última Generación. Y bueno, la verdad es que sería interesante que las demás cubrieran un poquito más esta franja, que ya estamos evolucionando, estamos en casi 1996. Sí, sí, o por lo menos una revista temática para Play o para Saturn. De acuerdo, entramos ya directamente en tiempo de entrevista. Ay, que, mira, qué bien, qué casualidad. Tengo por aquí la música del Tekken para algo debe servirme para mí. Por ejemplo, este chico que me ha dicho que tiene un truco para el Tekken, ¿no? ¿Es así o no? Sí, sí. ¿Qué truco tienes? Pues era para elegirte a Heihachi, el último del juego. A ver, dímelo. Que no sé si lo han dado en otras revistas y tal, pero como no lo he visto en las más normales, pues quería que lo supieras. A ver, dime. Es muy sencillo, solo tienes que pasarte el juego sin continuarla. ¿De acuerdo? Con cualquier personaje y a partir del nivel normal. Ajá. Entonces luego juegas otra partida... Vas a la selección de personajes y le y giras, o sea, le tuerces a la izquierda. Uh-huh. Un rato para elegirte a un luchador. Muy bien. Entonces, cuando estás en el último, pasará al siguiente, que es el subjefe del personaje que te haya pasado. Si le das otra vez, te eliges a Heihachi. Y ya te lo puedes elegir pues en el modo versus y en el modo normal, que jugarías contra todos los subjefes. Pues no está mal. Muchas gracias. ¿Te llamabas? Me llamo José. ¿Y de dónde eres? De Móstoles. De Móstoles. ¿Para ti cuál es el mejor videojuego del año? Es que hay mucho. Yo me quedaría entre Wipeout y Tekken. Y así me quedaría con Tekken. De acuerdo. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Bueno, van pasando ya los invitados. Ya están aquí. Hola, buenas noches, Nancy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, no te ha tocado, ¿no? Moom ni te ha dicho nada, ¿no? No, no, no. No lo he dejado. No lo has dejado, ¿no? Muy bien, muy bien. Trátalo bien. Tienes un látigo aquí, por si acaso se pasa un pelito y tal. Por cierto, tengo que dar la bienvenida, así que mejor se van presentando a cada uno de vosotros, porque conocer los nombres de todos vosotros. Tengo aquí delante la gente de Red. ¿Te llamabas? David. Perdona, David. Te has desconectado por la mala suerte del mundo el micrófono de atrás. Ahí está, David. David, ¿qué más? Disculpa, Valeria. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿habla? ¿Sí? No, pues pásale a tu micro, Carlos, y así le arreglamos todo directamente. ¿Cómo ahora? Ah, perfecto, David. De acuerdo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, ¿te llamas David? Domínguez. David Domínguez, hago así porque Herbey ha cambiado radicalmente toda su plantilla y casi no los conozco a vosotros. David Domínguez, eres el encargado de... Marketing, y tú me haces una ficha técnica también porque... Sí, bueno, yo soy... Hola, soy Rafael Gómez. Ajá. Y yo soy jefe de desarrollo de producto de Herbey. Menudos fichajes tenemos hoy. Desde luego que sí. Herbey siempre se ha caracterizado en España para llevar la pauta en la programación, en los lanzamientos más interesantes, la programación de diversas consolas desde los orígenes más remotos de lo que es la micromanía, la historia de los ordenadores y demás. ¿Vosotros seguís siendo, realmente crees que seguís siendo una de las grandes compañías de España después de 11 años? No sé, eso supongo que lo tienen que decidir pues la gente que juega en otro juego. Lo que sí os puedo decir es que nosotros seguimos todavía aportando La diferencia pues con otro tipo de productos de otras compañías, que es por ejemplo en localizar productos, ¿no? Que eso es un poco más mi terreno. Nosotros, bueno, ahora nos estamos metiendo, como todos los juegos, prácticamente la totalidad de los productos que vienen en formato CD-ROM incluyen voces y demás, pues tenemos un plantel de gente de doblaje, pues, bueno, que están ahí dedicándose de pleno a localizarlo para que la gente sepa exactamente lo que está viendo, ¿no? David, a mí me gustaría preguntarte una cosa puntual. ¿Cómo sientes ser pionero en este mundo que actualmente se está moviendo tanto? Ahora, actualmente ya es un resurgir. ¿Cómo sientes ser pionero? Pues con una palabra, estresado. Realmente es complicado porque, como dices, es cierto, todo está cambiando muy deprisa. Empezó, y además Rafa creo que lo conoce bien de ese mundo, con el tema del Spectrum, y fíjate dónde estamos ahora. Bien, que estamos hablando, hace un momento tú comentabas lo de la Ultra 64, el último derrido en tecnología para estos temas. Ajá. Realmente estamos todo el rato cambiando, y eso te exige un esfuerzo de estar a la última, analizar constantemente productos y estar constantemente con la innovación, ¿no? Cual es complicado de llevar. Ya que estamos a la última, me gustaría saber cuáles son los próximos lanzamientos que tiene preparado Hervé. Pues si os parece, empiezo hablando yo. ¿Cómo no, Rafa? Bueno, sí, gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco de Lucas. La compañía Lucas, bueno, todos conocéis al señor George Lucas, tiene su propia compañía de creación de juegos de ordenador. Y bueno, han vuelto a desempolvar el traje de Darth Vader, el malvado Darth Vader, que lo tenían desde hace 10 años ahí oculto, y para rodar una película totalmente nueva. Esa nueva película se llama Revelation 2, El Imperio Oculto, y bueno, en ella tendremos que volver a enfrentarnos pues con las armas siniestras del Imperio. Luego también está a punto de aparecer The Dig. Dig es una aventura que parte de una idea del genial Spielberg, que se ha metido también en el mundo de los juegos, y bueno, es una aventura en el espacio un poco sui generis, fuera de lo normal, toda una superproducción. Luego también tenemos TIE Fighter, edición para coleccionista, una edición especial para coleccionista que incluye, bueno, el juego super mejorado. Y además incluye una apabullante cantidad de niveles diferentes y nuevas misiones. Sí, no. ¿Me permites? No, antes de que Nancy pase a otras novedades, te iba a comentar, no sé si conocéis una promoción que está viendo de Star Wars, a santo de este tema. Aprovecho para invitaros a, en Cortilandia, Barcelona y en todas las tiendas de España de juguetes, se ha puesto en marcha una promoción de Star Wars. Con el motivo del relanzamiento de las cintas, nuevas cintas, exacto. Entonces pasaros por ahí porque realmente está simpático y no os encontráis. De acuerdo. Nancy, ¿qué más cosas teníamos por ahí? ¿Qué lanzamientos tiene Herve para...? Bueno, otra compañía que tenemos también con nosotros es la compañía Maxis, que bueno, ellos son los del SimCity 2000 y toda esta... Bueno, nosotros tenemos ahora ya en la calle un título que es el Sim Tower, que bueno, siguiendo esa misma línea de simulador, pues es un simulador que tú estás creando un edificio con todo lo que ello conlleva, invirtiendo y teniendo gastos, por supuesto. Bueno, la verdad que está súper interesante. Luego hay una línea ya, digamos, un poquito más de niños, digamos, que es la Maxis Junior, que tiene un SimTown, que es un simulador de una ciudad dirigido para niños, y el Widget Workshop, que es un taller de artefactos, bueno, que practicas con la física, con bueno, no sé si es con, incluso con agua, con un montón de... Obviamente todo el producto está totalmente localizado, lo que son los textos en pantalla. Y bueno, a mí me gustaría hacer hincapié sobre uno de los lanzamientos que habéis hecho hace cuestión de meses, un mes exactamente, poco más o menos, que era el Wolf. Que para mí ha sido uno de los juegos más sorprendentes, hablando de naturaleza, de lo que es la ecología últimamente y de lo que siente un lobo. Uno de los juegos más originales que he visto yo en este año 1995. Y a mí me gustaría hacer hincapié que no lo has nombrado antes. Siguiendo esta línea, bueno, de esta misma compañía tenemos el Lion, que es la misma base. Es un simulador de vida animal salvaje, ¿no? Si no me equivoco, Rafa. Y bueno, la mejora que tiene es que va a tener voces también, va a estar doblado. Además de todos los textos en pantalla, además va a haber voces. ¿Doblado al castellano? Sí. ¡Ay, qué maravilla! Sí, con voces. Muy bien, muy bien. Estos son innovaciones. Carlos, por favor, ¿tenías alguna pregunta más, supongo? Sí, aparte de esto, también me gustaría saber un poco el apoyo que tenéis para la gente que desarrolla en España. ¿Tenéis algún programa de desarrollo o algo así? Sí, bueno, aquí quiero comentaros hay continuamente en España surge, porque la verdad que hay gente con mucha idea, muy ingeniosa, el problema de siempre es los medios, y que hoy por hoy para enfrentarse con una superproducción tipo Lucas o tipo Sierra, pues obviamente necesitas una inversión brutal. Entonces, con muy pocos medios, con muy pocos recursos y con mucha ilusión, hay gente que está trabajando en este país. Nosotros lo apoyamos, siempre lo estamos apoyando, el software español. Y bueno, ahora sacamos de una joven compañía que se llama Interacción Multimedia, sacamos el Quijote Interactivo, nada más español que el Quijote. Y bueno, es básicamente un producto educativo muy muy entretenido, muy ameno, en el que se nos cuentan toda la andanza, toda la hazaña del Hidalgo. Y tiene voces, es súper cachondo, con un montón de puntos calientes, tiene los 18 pasajes principales de la historia. Y bueno, incluso para los más pequeños, pues bueno, tiene como curiosidad, por ejemplo, si aparece alguna palabra que no conoce, tiene un diccionario interactivo en el que pulsa sobre la palabra y te viene el significado de una forma gráfica. Muy muy simpático. No sé si has dicho que es en dibujos, que el programa es en dibujos, no es así. Sí, todo dibujo animado. Hay aproximadamente unas 9.000 imágenes. Se han currado, y los tíos dibujantes profesionales, se han currado 9.000 imágenes, un mogollón de sonidos, todo está doblado por actores conocidos, o sea que la verdad es que vale la pena, y nosotros apostamos por ello. ¿Para qué fecha saldría, más o menos? Pues mira, lo tenemos previsto para lanzamiento el día 18. O sea que sale ya, ¿no? Sí, sale ya. Perfecto, muy bien. Y bueno, vosotros, Herbe, es una compañía que lleva tantos años en esto de los videojuegos, que ha sufrido cantidad de cambios para adaptarse al mercado, evidentemente. ¿Cómo veis el futuro de este mercado? ¿Veis el CD-ROM, el PC, quizá lo más importante, las nuevas consolas, la localización de títulos? Bueno, yo creo que básicamente el mercado ahora está por decidirse, y esto es un tema que hemos hablado alguna vez con María y todo. Si realmente las consolas van a tomar el mercado informático o no. Es nuestra opinión que no, obviamente, porque el PC siempre va a tener más usos que una mera consola. La única rama que seguramente podía haber competido con cierto éxito hubiera sido el CDI, pero por problemas, supongo, a nivel tecnológico, no han podido realmente darle esa multiplicidad de usos que pueda tener el PC. También hay que ver los precios con los que han salido estas nuevas plataformas. Precios que realmente empiezan a competir con el de un vídeo, con el de un microondas o tal. En este caso, quizá el sustituto de ese producto sea un producto de más primera necesidad en un hogar que lo que pueda ser una videoconsola. Y entonces, lo que es el futuro, pues pensamos que sigue siendo el CD-ROM, aunque nosotros no nos cerramos, porque como sabéis también llevamos productos de PlayStation. Tenemos el Total Eclipse distribuido por nosotros y desarrollado por BMG Interactive, y por supuesto vamos a estar ahí. Yo creo que el éxito de nuestra compañía ha sido por lo menos dos vectores: estar siempre en la última y tener producto en castellano, y esas dos líneas son las que creemos que va a seguir marcando el futuro. Bueno, pues ya como colofón final, vamos a preguntarte cuáles son los mejores juegos de Herbe para estas Navidades. Ya que lo hemos preguntado. No, ya sé, elígeme tres. No tenemos producto malo. Todos. Ya me imagino de tres. Pero vosotros elegiríais tres. Sí, hay variedad, depende. Sí, dime tú uno y así sí, luego también me dices. Juego de acción, evidentemente Rebel Assault 2. Ajá. Y por cierto, no sé si habéis dicho que Rebel Assault 1, el original, el primero, vendió más de 1 millón de copias, el CD-ROM más vendido del mundo. Wow, eso es verdad. Incluso bueno, aquí en España nosotros se han vendido muchísimas más de 10.000. No digo la cifra porque dirían, joder, esto de Herbe están forrados. Mentira, no están forrados, pero se han vendido mucho. Incluso recuerdo yo un truco para el Rebel Assault, ya de memoria, ¿te acuerdas? Solo cuando salía el logo de LucasArts, arriba disparo, abajo disparo, izquierda disparo, derecha disparo, y podías pasar de fase tranquilamente. Ay, Mari, maravilloso. Una vez me he pasado tarde yo con el Rebel Assault. Algún día os diré las claves, porque las sé todas. Ay, Dios. ¿Cuál me dirías? Cajas de desarrollo. Ya lo veo, ya. Como aventura más variada y que contiene arcade, estrategia y tal, en mi opinión sería el Alien Odyssey de Philips Media, que es un gran título que acaba de salir al mercado ahora. Nancy, ¿cuál sería para ti el mejor videojuego? Bueno, yo me decanto por algo un poquito más serio. Yo por el Sim Tower. ¿El Sim Tower? Sí. A construir directamente. A invertir, ¿no? Y a usar un poquito el coco. Ahí está. Bueno, vemos dónde están los programadores, dónde está la gente de marketing directamente. Bueno, dime, Manuel. Y a mí no me has preguntado, pero yo me quedo con el de Big. Ah, muy bien. Pues vale, de acuerdo. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Nancy, por habernos acompañado esta tarde en Game 40. Ha sido desde luego un placer, que una hemorragia de satisfacción. Y... ¡Ay, qué maravilla entrevista! Oye, son majos estos tipos, ¿verdad? Son majos, son. Oye, ¿qué iba a decir? Aparte de todo eso, que no, ahora que no nos escucha Nancy, me vas a dar tu teléfono, ¿verdad? Para luego quedar y tal. Y vamos al cine, nos lo pasamos bien. Vamos a jugar a las videoconsolas en mi casa y esas cosas. Nada, no, venga, espera que la... No lo des directamente aquí al público, que luego lo copian todas y quedan contigo. Dámelo aquí fuera de micrófono, ¿eh? Qué morro tiene. Pero Nancy, ¿no te has dado cuenta? Es que qué gente, los monstruos nunca acabarán. Esta gente, la 9:49, hora menos en Canarias. Yo creo que... Gracias por estar aquí, la gente de Herbe, de todas maneras. Vamos, y... Gracias. Me gustaría escuchar algo de música manga. ¿Os parece bien, ya que llevamos 3 semanas intentando poner aquí Kimabure Orange Road? Nos parece muy bien. Vamos a ello. Canto a la tan, todo te oí, te oí, por la noche. prometido es deuda y nosotros a veces pagamos nuestras deudas aquí en Game 40 principales. A veces. Casi siempre. Casi siempre. Casi siempre. Casi siempre. No siempre. La verdad, a veces tenemos retrasos. Las 9:53, hora menos en Canarias. Tengo una llamada aquí que nos va a dar un truco interesantísimo y luego pasamos directamente a los fatalities, directamente ya de los videojuegos de ratón. Algún día pasaremos a eso. Ya. Hombre. Hola, ¿quién eres? Hola. ¿Quién eres? Hola, me llamo José Ángel. José Ángel, ¿desde dónde? Desde Aranjuez, de Madrid. Desde Aranjuez, Madrid. Bonita ciudad. Oye, ¿qué video truco nos ibas a dar? Para el Virtua Fighter de la Saturn, venga. A ver. En la pantalla donde aparecen las palabras Press Start Button. Sí. Presiona al mismo tiempo diagonal abajo derecha. Ajá. C. Sí. I. Sí. L. R. Y entonces con todos los botones pulsados, pulsa Start. Y en ese momento aparecerá una nueva opción en la pantalla que se llama Ranking Mode. ¿Y qué pasa con el Ranking Mode? Es una opción de dos players que está muy bien. ¿Y qué pasa en esa opción de dos players que está muy bien? Pues que se van celebrando combates uno contra otro. Ajá. Y pues el ganador, el que gane más combates es el que gana. Pues muchas gracias. Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós, feliz Navidad. Ah, por cierto, ¿sí? No cuelgues. ¿Cuál es para ti el mejor videojuego del año? Ah, pues yo creo que el Killer Instinct de la Super. ¿Killer Instinct de la Super? Mira, qué casualidad. Hasta ahora. Adiós. Te juro que no se lo había preguntado. Ahí tienes el Killer Cat. ¡Wow! Más de esta música, lo siento por vosotros, pero a mí me encanta esta música, no sé, es de la mejor de videojuegos que me he tirado al rostro, aparte de la música del Wipeout que sí, están la gente de Orbital y tal, está bien. Bueno, yo os lo recomiendo, es el CD que te regalan cuando compras el videojuego Killer Instinct de Killer Cuts de la Super NES. Por cierto, la semana que viene, si no nos fallan los cálculos, tendremos a la gente del Club Nintendo. Exactamente, ya lo dije antes, además. Qué maravilla que los tendremos aquí y nos van a hablar de todo eso y de los lanzamientos y si puede ser incluso, si nos pueden avanzar a la Ultra. Ahora ya es momento de Fatalities porque nos quedan 3 minutos y vamos ya a exprimir lo que nos queda de este condensado programa de hoy. Pues el Fatality esta vez lo vamos a dedicar a los maravillosísimos juegos en los que tienes que mover con el cursor, o sea, con el ratón o con el joypad, un cursor por la pantalla disparando las cosas. A ver, estamos a las narices de este tipo de juegos que te ponen una animación detrás y luego tienes que andar matando juegos como el Chaos Control y mil más. Dame que otro. Son una animación de estos de Crystal Dynamics, hay varios de Rocket Science. De Mega CD había muchísimos. De Mega CD eran todos así, todos así. El Ground Zero Texas, que era un gran juego a nivel de música. Era ese estilo. Va, ¿qué más tenemos? Muy bien, pues eso, y que realmente estos juegos dista muy poco de, o sea, son iguales, son todos exactamente iguales. Y para esto nuestro consejo, si queréis jugar un juego de estos, es que pongáis el Windows y que digáis, a ver cuánto tiempo tardo en renombrar un fichero, a ver cuánto tiempo tardo en copiar estos archivos de aquí a allí, y con un cronómetro os miréis el tiempo que tardáis y así os da tiempo a hacer las cosas. ¿Cuánto tardo en llevar el ratón de una esquina a otra de la pantalla y pulsar justo donde yo quiero? Pero además con un joypad, que es mucho peor. Y luego también me quiero dar un pequeño fatality a mí mismo. ¡Ay, Dios! Porque hace unas semanas un oyente nos ponía una llamada hablando de un tal Robert García, que no sé a cuento de qué venía en la llamada, pero lo comentaba y yo decía, ¿quién es ese Robert García? Yo ignorante de mí. Ignorante de ti. ¿Y quién es Robert García? Ignorante de ti. Pues Robert García es un personaje, un luchador más del juego Art of Fighting de SNK. Ajá, o sea que me merezco un fatality por mi ignorancia. Sí. ¿Y me lo vas a dar o no? Sí, sí, en un segundo, perdona que lo estoy cargando. Dame un friend, si es mejor, pues bueno. Un friend, mira, va, bueno, va, venga, ¿y va? Que... Venga, va, porque lo has confesado, ¿eh? Venga, va, va, vamos. No, el fin sí para los oyentes que llamaron para comentarnos quién era el Robert García ese. Muchas gracias. Yo es que a mí que me sacan del Ken y del Ryu y me quedo en blanco. Y ya está, y del Pac-Man también. Y sí, y a ti del Toyasic, o sea, no te pases tampoco. No, él conoce a Liu Kang y a Shao Kahn. Claro. Por cierto, que debe haber algún truco para jugar con Shao Kahn en Mortal Kombat 3. El que lo sepa, que lo mande, por favor. Directamente. Chicos, un placer estar con vosotros. Carlos y yo, Manuel Martín Vivaldi, el monstruo de la última pantalla, Guillermito. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Adiós. Se le acabó lo que se daba. Yo tengo un teléfono más en mi torba agenda. Y nada, que nos vemos en 7 días en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Ya sabéis, no hagáis nada que yo nunca haría. Ya lo podéis saber casi todo. ¿Qué estamos, Clara? Pero me pillaron de nuevo por el baño, como siempre, todos los días, igual. ¿Qué? ¿La tarjeta? Mi tarjeta. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, amigos, la próxima semana volveremos con más diversión y más emociones. Espero que estemos todos. ¡Ay! ¡Adiós! Desde España, soy Tony Aguilar.